Bueno, un placer saludarlo, saludar también a través de la radio a todas las personas que están sintonizando este programa. Y aquí estamos. En la comuna de Petorca, en el 94.3 en Chincolco y 102.3 en Petorca propiamente tal. Correcto, así que, es una radio voy a escuchar, así que... Bueno, vamos en primer lugar a lo que ocurrió en el día de ayer, que partió el día viernes y culminó esta jornada de la Teletón. ¿Cómo la graficaría usted en términos simples la respuesta de Petorca en relación a el año 2010? Bueno, a nivel comuna, nosotros superamos la meta del año anterior, que fueron de 8 millones de pesos, que en el último cómputo que yo estuve presente, y que no es el último cómputo final, nosotros alcanzamos la meta de 10.350.000 y algo. Creo que vamos a alcanzar una meta final cercana a los 11 millones de pesos. Aquí quiero destacar, ¿cierto?, el tremendo compromiso de las organizaciones sociales de cada una de las localidades de nuestra comuna. Desde Pedegua hasta Chincolco, un cogollito para Chincolco, tuvo una tremenda organización. Siempre, digamos, de la mano de una agrupación de hijos y amigos de Chincolco que aglutina de buena forma, ¿cierto?, a todas sus localidades. Ellos, digamos, tuvieron un monto que superó con creces el que aportaron la última vez. Fueron cerca de 4.300.000 pesos. 4.201.450. Eso, justamente. Y la meta eran 2.5 millones. Justamente. Así que... ¿Qué análisis? ¿Cómo se puede explicar esto? Más organización, más participación. La comisión estuvo con las pilas puestas, digamos, mucho más firme, o el 2010 estuvimos claramente marcados por esta tragedia natural que de alguna manera repercutió en todo el país. Bueno, la tragedia natural, ¿cierto?, fue el terremoto, pero nosotros hemos vivido en tragedia, así que tenemos la tragedia del agua, ¿cierto?, la sequía. Ya vamos a ir a ese tema. Y varias tragedias, así que eso yo creo que no influye. Lo que influye es verdaderamente, digamos, la organización, ¿cierto?, la organización que se le puso a esta vez, y la gran cantidad de jóvenes que se integraron, ¿cierto?, a esta campaña tan noble. Yo lo recalqué en Chincolco y lo felicité por ello, porque creo que es la forma de ir formando, perdón la redundancia, nuevos líderes que sean capaces, ¿cierto?, de retomar con ejemplos, con experiencias, ¿cierto?, los destinos de nuestra comuna. Así que yo quedé encantado, estoy muy feliz por el resultado a nivel comunal. En Petorca también fue una gran cifra. Y como le digo, vamos a alcanzar cercano o pasaremos los 11 millones de pesos. Ahora, vamos al tema que de alguna manera preocupa, ha estado preocupando y lo ha tenido ocupado a usted, digamos, y a todas las autoridades respecto al déficit hídrico que afecta a la provincia de Petorca. Uno de los hitos, y que era muy esperado, era la presencia de la comisión investigadora, que tenía como misión, de alguna manera, in situ, a personarse en los lugares que han sido calificados como críticos y que tienen que ver principalmente con la construcción de drenes clandestinos para captar aguas en las napas subterráneas. ¿Cómo califica usted la visita? ¿Qué dejó, en definitiva? Si pudiéramos rescatar algo positivo, principalmente en el caso de la comuna de Petorca. Bueno, ya la presencia, ¿cierto?, de una comisión de sequía acá en la comuna y en la provincia de Petorca es un adelanto. Bueno, lo que dejó esa comisión lo vamos a ver, no sé, pues en unos días, en unas semanas, unos meses más, pero es importante que la autoridad, ¿cierto?, los responsables de poder solucionar y de poder dar respuesta a la cantidad inmensa de denuncias que tenemos como autoridad puedan apersonarse, ¿cierto?, a los lugares donde estamos sufriendo efectivamente una de las sequías más terribles que se hayan visto por esta zona. Estuvo aquí... Si sí, la pudiera ilustrar, graficar de alguna manera... ¿Cómo se percibe más allá del ámbito agrícola? Porque en algún minuto ustedes también sintieron el déficit en los sectores urbanos, digamos, para el consumo de bebida humano. Por supuesto. Nosotros hace 2 años como municipio no hemos dejado de estar presente todos los días con nuestro camión aljibe, ¿cierto?, recorriendo nuestra comuna, que de paso es la comuna más extensa de la quinta región, por lo tanto nos cuesta mucho llegar a los sectores. Y bueno, hasta que reventamos el pobre camión aljibe hace 4 días atrás, y hemos, digamos, tenido que arrendar un camión para poder darle solución a este grave problema a estas comunidades. Esa es nuestra realidad. Creo que esto va en aumento. Había una población que la teníamos controlada de 1.200 habitantes, que es la Ñipa, y donde también tenemos problemas de agua, y creo que como vamos avanzando, ¿cierto? En este verano el problema va a ser mucho, pero mucho más grande y mucho más desastroso. ¿Qué exigiría usted como autoridad comunal adporta a la temporada estival? Que significa aumento de la demanda en tiempos de mayor escasez. ¿Qué solicitaría a las instancias que correspondan, con responsabilidad de carácter político, también en este caso de la empresa que debe ser la que garantice el suministro de agua potable a los habitantes de su comuna? Bueno, yo ya he conversado con gente de SVAL, lo hice también el año pasado, y ellos tienen que mejorar y están mejorando sus captaciones, ¿cierto?, para asegurar el agua potable en nuestra ciudad y las ciudades que ellos atienden. En las otras localidades he conversado con las autoridades y creo que la única solución en este momento es poder, ¿cierto?, tener más camiones de aljibe para poder, digamos, solucionar el problema grave de agua que tienen y van teniendo, digamos, las localidades al interior de nuestra comuna. Ahora, lamentablemente, ¿cierto?, los trámites, las diligencias son demasiado demorosos, hay mucha burocracia por medio, y de repente las soluciones vienen cuando el tema está súper grave o está agotado. Entonces, yo he hecho muchas reuniones, he tenido muchas reuniones en Valparaíso y estamos agilizando este tema. Ojalá que este mes de diciembre pudiéramos contar, digamos, con mayor implementación. Necesitábamos, digamos, bombas, mangueras, pero el municipio, digamos, no puede sufragar esa gran cantidad de recursos económicos que significa, digamos, la compra de estos materiales. Bueno, aquí hay dos temas bastante claros. Por una parte, una cantidad de precipitaciones que hablan de un déficit. Por otra parte, la extensión de la superficie cultivada sobrepasa claramente la existencia del recurso hídrico, ¿ya? Y además, luego de declararse agotadas las napas, claramente... existen estos supuestos drenes clandestinos que han sido denunciados profusamente y a los cuales la comisión estuvo presente. Cerrando o destruyendo estos drenes, ¿se soluciona el tema hídrico de la provincia de Petorca? ¿Y cuáles son, en definitiva, todas las medidas que regularicen o normalicen, en definitiva, el tema del agua en la provincia de Petorca? Bueno, quizás, digamos, la destrucción de estos drenes que todo el mundo sabe que existen, quizás no solucione el problema, pero sí alivia el tema del agua, ¿ya? Bueno, es una de las cosas que nosotros hemos hemos ido pidiendo a las diferentes comisiones. Nombre y apellido en el caso de la comuna de Petorca, ¿no? Las empresas que han sido denunciadas. Por supuesto que sí. Ellos, digamos, tienen embalsada el agua, ¿cierto? Unos grandes tranques de agua que son la envidia de mucha gente que no tiene esa posibilidad de embalsar aguas, digamos, que son reserva para los cultivos. Y como decía anteriormente, quizás, digamos, el descubrir y destruir estos drenes no va a solucionar en su totalidad el problema, pero yo creo que podría ser una gran medida para aliviar, digamos, el tema hídrico. Yo sé que también es climático, hay una parte climática, ¿cierto?, pero gran parte también está por lo que tú dijiste anteriormente, que es la sobreexplotación, ¿cierto?, de plantaciones, ¿cierto?, en terrenos que no estaban calificados ni clasificados para tener esta gran... Bueno, y esto, alcalde, disculpe que lo interrumpa, pero esto continúa aquí al frente, justamente en el sector de Placilla, ahí prácticamente en la ladera del Cerro Pulmahue, por ventas que tengo entendido lo hicieron desde Puyallí, ya están trabajando máquinas que han despejado totalmente todo lo que es flora nativa de ese sector que era tan característico, y claramente ahí se ve que todo ese área despejada se va a constituir en plantaciones de palto, es decir, esto no se frena, esto no se para, esto continúa y lo que hace es agravar el problema, ¿no? Pero por supuesto. Yo creo que ahí, no sé si falta una normativa que regule, ¿cierto?, este tipo de explotación y de plantaciones, ¿cierto?, cuando hay una situación tan grave, digamos, de escasez de agua, y habla muy mal, ¿cierto?, de aquellos empresarios que solamente piensan en ganar dinero. Yo me reuní con los empresarios hace un par de semanas y yo les decía que quizás, ¿cierto?, quizás ellos tenían regularizado sus derechos de agua. Eso a lo mejor puede ser que todos los derechos que ellos invocan tener, puede que lo hayan regularizado. Pero yo les preguntaba, la gente opina que cómo lo hicieron, si la cuenca del río Petorca fue declarada agotada en 1997. Entonces aquí, lamentablemente, ¿cierto?, hay un vacío en la ley que lo aprovechan los que saben, los que tienen sus abogados, ¿cierto?, le buscan los resquicios para ir... Y los recursos, por supuesto, para ir, ¿cierto?, constituyendo mayores derechos de agua. Yo creo que en este momento hay más derechos de agua constituidos de que lo que realmente tiene la cuenca del río Petorca. Entonces, le decía a ellos que posiblemente podrían tener, ¿cierto?, esos recursos inscritos, entre comillas, ¿cierto?, pero en una emergencia, en una situación como la que estamos pasando en Petorca, era moral y éticamente malo que aprovecharan, ¿cierto?, aprovecharan de sacar todos esos litros por segundo. Ellos deben rebajar su cuota de extracción para poder, ¿cierto?, porque quiero que garantice la contribución es la bebida, como primera medida es el agua para la bebida de consumo humano. Y ellos con esta tremenda extracción, con estos tremendos embalses, son 10 o 12 aquí en Petorca, nos están dejando sin agua a la comunidad. Y eso me tiene muy inquieto. Bueno, una de las justificaciones que hacía el ex gobernador don Gonzalo Miquel para llevar adelante la iniciativa de ir y contratar camiones, en fin, para que hicieran el trabajo relativo a llevar el agua a donde se requería, y que posteriormente fue calificado como un desorden, que era solamente una bitácora, etcétera, justifica de alguna manera el hecho de que usted también está dando a conocer acá la excesiva burocracia y que en definitiva la gente lo que necesita es el vital elemento rápido. Por supuesto, mire, yo he estado en dos comisiones, estuve en la Comisión de Derechos Humanos, en la Cámara de Diputados, me permitieron exponer, fui junto a esta organización Modatima, junto con Rodrigo Mundaca, que es un experto, un tipo muy brillante que sabe mucho de derechos de agua y sabe mucho del código de agua. Y bueno, hace 8 meses estuvimos en esa comisión, ¿cierto?, con los honorables diputados, y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Entonces fue lo que le dije yo a la señora Adriana Muñoz, la diputada que vino... Presidenta de la comisión. Como presidenta de la comisión, en Pedegua, que tuvimos un punto de prensa. Fue una de las cosas que le dije, que la gente está cansada de tanta comisión, de tanto estudio, y bueno... Sobre todo las comisiones de la Cámara, que me parece que no llegan a ninguna parte. Por supuesto, y pensando, ¿cierto?, en que este país no es de acción, es un país de reacción. Y le decía a la diputada que le da algunos nombres. Bueno, el mismo cierto problema estudiantil, que los estudiantes debían salir a la calle, prácticamente incendiar Santiago para que lo escucharan. En el sur, en Magallanes, con el problema del gas, se paralizó Magallanes y ahí se le dieron las soluciones. Pues estarán esperando que la comuna de Petorca o la provincia de Petorca, no sé, pues salga a la calle completamente, se produzcan destrozos para recién venir a tomar medidas. Este problema es gravísimo, no es grave, es gravísimo. Cada día la gente se siente más vulnerada y siente que no tiene ninguna solución. Ahora, nosotros como autoridad, yo como alcalde, el cuerpo de concejales, no tenemos facultades resolutivas, ninguna. Nosotros lo único que podemos hacer es instalar el tema, como ya lo tenemos, pero hasta el cansancio instalado dentro de las autoridades, pero como le digo, aquí no hay resolución, no hay reacción, y es lo que esperamos, y se lo dije a la diputada, que esperábamos de que esta comisión, que ha venido a Petorca, ha venido in situ acá, a ver el problema, que lo comprobó, voy a tener realmente una solución o una respuesta. ¿Qué le pedimos nosotros? De acuerdo con los campesinos, pedimos de alguna manera que se intervenga la cuenca del río Petorca, pedimos que se decrete zona de catástrofe nuestra comuna, nuestra provincia, y pedimos que se haga una auditoría dentro de la Dirección General de Agua para ver y por último, para transparentar el tema de la constitución de los derechos de agua aquí en la cuenca del río Petorca. Bueno, don Gustavo Valdenegro, alcalde de la comuna de Petorca, queremos agradecer este contacto y por supuesto vamos a estar en línea permanente para así ir conociendo el avance y cómo se va enfrentando este tema que a todas luces claramente va a tener su periodo de crisis, en definitiva, algunos calculan a mediados de enero y otros se están adelantando respecto a la fecha más o menos cuando se produce la mayor demanda, viendo la disponibilidad escasa que existe en estos momentos de agua, incluso para consumo humano. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a usted. Bueno, quiero mandar un saludo a todos aquellos agricultores, pequeños agricultores que han perdido, ¿cierto?, la agricultura familiar campesina porque no tienen agua. Ese era su sustento anual, ¿cierto?, donde ellos sacaban sus recursos económicos para darse vuelta en el año, y que a raíz de esta gran sequía y de esta helada están sufriendo toda esta inclemencia. Porque en el fondo los que se perjudican más siempre son los más chicos. Así que muchas gracias por el contacto. Y gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora otro contacto y estamos en línea con el presidente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Empleados Públicos, Raúl de la Puente, quien le ha correspondido liderar, digámoslo también, reelecto con amplia mayoría por los funcionarios públicos del país por un nuevo periodo. Y queremos conocer los antecedentes respecto a cómo se está llevando adelante este proceso de negociación de reajustes con el gobierno. Don Raúl, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Don Hernán, muy buenas tardes. Igual que a todos los iguanos, muchos saludos. Bueno, estábamos ahí en contacto con el alcalde de la comuna de Petorca. Usted sabe que uno de los grandes problemas que nos está afectando en la provincia es el relativo a la, al tema del agua, de la escasez hídrica, que cada día es más crítica, llegando a niveles angustiantes para poder resolver en definitiva el tema inclusive del consumo humano, que tendrá que buscarse las fórmulas para llevar adelante las iniciativas correspondientes y puedan solucionar en parte el problema. Bueno, mucha fuerza, pues. Don Raúl, ¿cómo calificaría usted todo este proceso de negociación que se ha llevado adelante en conjunto con el gobierno en las temáticas de peticiones y planteamiento que hace la ANEF? Tenemos entendido que la Confusán aceptó la oferta final del gobierno del 5% y el bono de 230.000 pesos. ¿Cuál es en definitiva las razones por las cuales ustedes no aceptan esta propuesta gubernamental, digamos? Porque yo creo que para tener un mayor reajuste hay que tener trabajo. Y en este minuto, en la administración pública central, los ministerios y los servicios dependientes, se están produciendo una gran cantidad de despidos nuevamente a fin de año con motivo de la renovación del empleo a contrata, que es el 60% de todo el empleo en la administración pública, vale decir 115.000 trabajadores hoy están con la incertidumbre, ya han sido notificados, más de 1.000 de ellos han sido notificados de que no continuarán su trabajo el próximo año. Entonces, para nosotros es importante sin duda un reajuste, que un 5% lo encontramos absolutamente insuficiente, teniendo presente que este año la inflación está cerca del 4%, de manera que la verdad de reajuste real es de un 1%, y el país este año va a crecer a un 6,5%, por lo tanto los trabajadores se preguntan dónde está la parte del crecimiento del país que no llega a mí. Entonces, por esta razón, principalmente por el tema del empleo, en que nosotros queremos que las personas bien calificadas continúen sus trabajos y el gobierno se resiste a que ellos quieren tener toda la discrecionalidad, arbitrariedad y por lo tanto muchas veces injusticia de que el premio de una buena calificación se convierta en un despido. Y nosotros queremos que se garantice que las personas bien calificadas continúen en sus trabajos. Para nosotros el tema es un tema de principio, de derecho al trabajo, de estabilidad en el trabajo decente, como dice la OIT. Y en segundo lugar, porque no queremos perder derechos adquiridos, sobre todo para las personas que jubilan y están en la última etapa de su vida. Nosotros fíjense que teníamos en NAN beneficios de incentivos al retiro hasta el año pasado, que este gobierno los pretende reducir a un tercio. Para nuestros viejos, nuestras mujeres que van a jubilar, no es posible de que le hagan esto en este minuto, porque no van a poder vivir dignamente la última etapa de su vida. La ANEF va a acompañar a aquellos que hoy día están sufriendo por el tema del trabajo y a quienes están sufriendo porque no pueden jubilar. Esa es una razón principal. Además, como digo, que el reajuste nos parece absolutamente insuficiente. Ahora, en otro tema, pero que directamente también afecta a los trabajadores, leíamos a través de Twitter, de Facebook, la opinión de muchas personas respecto a al momento en que algunas AFP llegaban a hacer donaciones a la Teletón en circunstancias que durante el último tiempo ha habido claramente un descenso, una caída en lo que dice relación con las utilidades y los fondos de pensiones individuales de cada trabajador. Entonces se preguntaban de dónde sale ese dinero, digamos. Son las contradicciones de un sistema previsional que nosotros también combatimos. Porque, como usted dice, los trabajadores que tienen fondos A, B o C han tenido pérdida este año. También la tuvieron en el año 2009. Y, sin embargo, las AFP tienen ganancia, importante ganancia. Entonces, este negocio de la seguridad social... O sea, cuando se pierde, pierden los trabajadores. Y cuando gana, gana la AFP. Cuando se pierde, pierden los trabajadores y las AFP ganan siempre, incluso cuando pierden los trabajadores y ganan las AFP, también ganan, nunca pierden. Entonces, porque ellos están protegidos a través de las cotizaciones, incluso estaba leyendo de que la ministra Matei pensaba aumentar las cotizaciones, lo que me parece una barbaridad. Al 13%, ¿no? a un 13%. Nosotros estamos en contra de este sistema de capitalización individual administrada por privados que persigue el lucro. Así como en la educación combatimos el lucro, que no debe haber educación, lucro en la educación, así como también no debe haber lucro en la salud, porque la educación, la salud y la seguridad social son derechos. La propia OIT ha dicho que en tema de seguridad social no puede haber lucro y tiene que haber un aporte triestamental, que no solamente sea el aporte del trabajador, sino que también del empleador y del Estado. Eso, don Raúl, eso acortaría la brecha de que se ha hablado tanto, donde el 20% de los habitantes de este país se llevan el 80% del PIB, mientras que al revés, el 80% de la población solamente tiene el 20%. ¿Sería una forma de acortar la brecha? Sin duda, porque las personas más pobres son las más antiguas, las más viejas, las que no tienen previsión o las que tienen una pensión muy baja. Y nosotros quisiéramos una seguridad social que asegurara a las personas un porcentaje determinado a su última remuneración. Los funcionarios públicos, por ejemplo, que se van de la administración pública y que están en la AFP, se van con un tercio de la remuneración en actividad. No van a poder vivir con ese monto y, por lo tanto, no se van. Por eso que se crea este incentivo al retiro, que el gobierno hoy día, además de tener una baja previsión, pretende disminuir a un tercio. Esas son las razones que nos mueven, como digo, a no firmar y a continuar movilizados hasta que esto se termine de discutir en el Congreso, cosa que ocurrirá la próxima semana, donde está el Senado llamado para hacer reunión el día 12 de diciembre. ¿Hasta dónde se podría estirar el elástico, don Raúl, respecto a la petición? Nunca menos ya de lo que obviamente aceptó la Confusan, ¿no? Bueno, ahí hay 11 gremios que efectivamente privilegiaron lo económico, el guarismo de reajuste y el monto del bono de término de negociación, cosa que nosotros creemos que es importante, aun cuando consideramos, como digo, que el reajuste es bajo, debería ser sobre el 6%. Pero nosotros estamos disponibles a la próxima semana, que es distrital, y la subsiguiente, que se va a ver esto, bueno, a la pelea hasta la semana subsiguiente, donde ya tendrá que discutirse. Y quiero decirle a los empleados públicos que aquí había una campaña, además del terror del ministro de Hacienda y de la ministra del Trabajo, en que los trabajadores no se dejen atemorizar, porque ellos han dicho, aquí está en riesgo el peligro del reajuste. Reajuste va a haber. Lo que estamos luchando es porque no sea el mismo reajuste que está proponiendo el gobierno. Y luchando, como digo, por el derecho al trabajo y el derecho a una vejez digna. Y por lo tanto, reajuste va a haber y los bonos se van a pagar, porque ya incluso están aprobados en la sala de la Cámara de Diputados y seguramente se van a aprobar en el Senado. No hay discusión en el monto. Pero que no se atemoricen los funcionarios públicos, que seamos solidarios, que luchemos en contra de la gente que está hoy día despidiendo. No a los despidos, hemos dicho, sí a un derecho al trabajo y a un trabajo digno, un trabajo decente, un trabajo que sea para aquellos que tenga estabilidad, para aquellos que están bien calificados. Don Raúl de la Puente, presidente nacional de la ANEF, estamos en contacto y usted está llegando a través del 105.3 desde Chincolco, allá en la cordillera, hasta Zapallar, Maitencillo, por la costa. Queremos agradecer este contacto y esperamos, por supuesto, seguirlo hasta que se llegue a la firma definitiva del acuerdo de negociación por el reajuste, que tiene bastante preocupado al colegio de profesores y también a los empleados públicos, y más aún cuando usted señala que ha habido despidos en la administración, en el aparato administrativo de gobierno. Muchas gracias. Y lo último, ¿sí? Adelante, efectivamente, el colegio de profesores, los profesionales de la salud y el colegio de profesores no firmamos, no solamente la ANEF no firmó, el colegio de profesores, la ANEF y los profesionales de la salud y también algunos gremios de la salud, que no son la Confusam, sino que es la Confenar Nacional, no firmaron esto y somos el 70% de los trabajadores funcionarios públicos. Así que mucha fuerza y vamos a luchar hasta el final, don Hernán. Bueno, muchas gracias a usted, don Raúl, presidente nacional de la ANEF, en contacto directo para darnos a conocer los alcances de este proceso de negociación que se está viviendo con motivo de la petición de reajuste y bonos para el sector público. Escucha esta emisora y a ti personalmente, mucho tiempo que no te veía. Así es. Ahora, respecto a ese tema, usted lo graficó en la entrevista o en el reportaje, señalando de que ni siquiera tenía un barco manicero, digamos, a propósito de la posibilidad de que existiera un conflicto de interés, digamos. Esto, en forma muy breve, yo no vengo aquí a hablar ni del club de yates ni el proyecto propiamente tal, sino que vengo a hablar de mi persona. La verdad que el clínico online me dijo cuando me entrevistó que era un ente totalmente distinto al de Clinic que sale todos los días y que la información que ellos iban a dar iba a ser veraz. Efectivamente, parte de ella es veraz. Pero en lo que a mí personalmente se refiere, te digo lo siguiente. Yo soy socio del Club de Yate. El Club de Yate tiene tres tipos de socios. Los socios que se llaman náuticos, que son los que tienen embarcación, son otros los que llaman los embollados, que son los que tienen boya, o sea, ya no tienen el derecho no tendrían un derecho a entrar en lo que sería la futura marina, sino que colgarse boyas, que en este momento Papúa tiene autorizado 84 boyas. Y los otros somos sociales, nos llaman los socialeros. ¿A qué tengo derecho yo como socio del Club de Yate? A un descuento de un 20% si me tomo una bebida o me como un sándwich, y eso es todo. Y soy socio del Club de Yate desde hace 15 años, algo así. He pagado mi cuota todos los años y cuando voy al Club de Yate me hacen un 20% de descuento. ¿A qué se debe mi atingencia en el proyecto propiamente de la Marina? ¿A qué soy el que dirijo el Comité de Inversiones de Papúo? En el Comité de Inversiones de Papúo se trató el tema de la Marina, como se tratan los temas inmobiliarios, como se trata todo lo que puede llegar a Papúo y que sea de interés comunal. Dentro de esto, el tema de la Marina ha sido planteado en el Consejo Municipal de Papúo, te diré, no menos de 10-15 veces. Siempre ha contado con la amplia mayoría del Consejo. Tuvimos hace dos años atrás sendos y sucesivos programas en la Expo Ligua con la presencia del consejero regional, del ex concejal Eugenio Rau, en fin, con una discusión y un debate respecto a los pros y los contras. Y pero, que desde ahí, al parecer, surgieron una serie de observaciones y modificaciones en el proyecto original, ¿no? Mira, por ejemplo, por supuesto, el proyecto anterior, yo estoy yendo acompañando a la alcaldesa, a la subsecretaría de Marina, hará cosa de 10 años, 12 años, y nunca se obtuvo nada. Los proyectos realmente eran muy intrusivos, digamos, por cuanto afectaban al mar, a las corrientes marinas. El proyecto ahora, tal como dijo el arquitecto Serrano, es mucho más limitado. Incluso si uno tira una línea entre Punta Pite y el Club de Yate de Papúo, el proyecto está como dentro de esa línea, no sale al mar afuera. Pero yo no quiero hablar del Club de Yate, yo quiero hablar de mí mismo. Se trata de lo siguiente: yo, la única atingencia, repito, que tengo con ese proyecto es estar a cargo de las inversiones de la comuna de Papúo. Este es un proyecto que se ha ventilado un montón de veces. De partida, no sé si lo dijo el arquitecto Serrano, fue aprobado en el gobierno de Michelle Bachelet y no en el actual. Fue aprobado por la unanimidad de las personas que fueron al borde costero. Incluso no se opuso finalmente en el señor Misle, quien en un momento dado le reconoció al Club de Yate que el proyecto actual era mucho más favorable. Este proyecto tiene, digamos, otra característica que a mí, como a cargo de las inversiones, me pareció muy interesante para la comuna. No sé si tú sabes que esto fue rechazado por la Contraloría. La primera vez porque el Club de Yate lo pidió libre de impuestos, de cargo, y fue posteriormente aprobado porque iba en conjunto con la municipalidad. Para la municipalidad esto no le cuesta un peso y obtiene una dársena en un embarcadero público que serviría fundamentalmente para fines turísticos y deportivos. A raíz de esto yo lo he apoyado. Pero ahora, en cuanto a mi persona y a lo que ha devenido después y a todas las barbaridades que se han dicho en las redes sociales sobre mi persona y que a través de ella quieren implicar a la alcaldesa, la verdad que no tiene nombre. Eso es todo lo que yo te puedo decir. No tengo la menor intervención, no tengo ninguna intervención en el edificio Marina Club que es al frente. Eso, tal como lo señaló Serrano, está hecho por personas, fue aprobado por la Municipalidad de Papudo, por la Dirección de Obra. Yo no tengo nada, no tengo. Entonces, la verdad que yo quiero desvirtuar a través de esto todo lo que se habla de mí, a través de esto lo que se ha querido involucrar a la alcaldesa. Eso es todo. Bueno, don Víctor, queremos agradecer su presencia para que usted pudiera aclarar justamente lo relativo a los planteamientos que se hacen muchas veces a través de las redes sociales. Tuvimos un llamado también del sector de Puyallí, donde nos pedían que hiciéramos público la situación que se estaba viviendo, ya que se habría roto una matriz del sector en la calle 3 Oriente, y está fluye el agua, dice, en tiempos de escasez, que han llamado a Esval y al parecer han hecho oído sordo, por lo que nos decía la persona que se contactó con nosotros. Claro, Puyallí está en plena reparación, entonces conviene urgentemente, creo que ya Wilson Astudillo llamó. Lo último, Hernán, para terminar, es decirte cuál es el otro aspecto que conviene que la gente entienda de este famoso proyecto de la Marina. Que quien manda y quien tiene la atribución de cerrar o abrir la Marina es la Municipalidad y no el Club de Yate. El Club de Yates no tiene la tuición sobre declararlo un asunto privado o no, es la Municipalidad, y por eso que la Contraloría lo aceptó en segunda instancia y libre de todo gravamen. Eso es, Hernán, te agradezco mucho. Bueno, esperamos quizás hacer un programa resumen de todo lo que ha hecho o lo que se ha vivido en Papudo, más allá de